Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí empieza Voces del Misterio, edición verano. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos todos. Un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, a Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6, y en todos los medios digitales que tienen y que pueden encontrar a este programa. Hoy en esta edición de verano de Voces del Misterio, que saben que les acompaña en la matinal a esta hora, pues vamos a hablar de un tema interesante, porque nos vamos a desplazar hasta Huelva para hablar con nuestro compañero Manuel Zamora, que nos va a hablar de diferentes casos a caballo entre Sevilla y Huelva, entre lo ufológico, lo paranormal, un recorrido que sin duda alguna les va a apasionar y que les prometo que no les va a dejar indiferente. Un recorrido en el que también vamos a analizar las diferentes vertientes que tienen los fenómenos paranormales y que particularmente encuentro que es un recorrido completo y también muy esclarecedor. Por tanto, aquí, de esta forma, comienza hoy este programa de verano de Voces del Misterio. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Piensa en ello. Han destrozado la primera potencia del mundo en un par de días. Esas máquinas, esos... Y son solo los primeros, vendrán más. Planearon esto hace millones de años. Estamos jodidos. Esto es un exterminio. Y para hablarnos de todo ello, ¿quién mejor que nuestro compañero Manuel Zamora? Como ya les anunciaba, que es la persona que ha tenido la oportunidad de investigar y de recopilar todos los datos que se tienen de estos casos. A él lo vamos a saludar y con él vamos a hablar ya. Manuel, ¿qué pasa, compañero? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, José Manuel. Como siempre, un placer acompañarte y acompañar a todos los oyentes de este programa. Hablaba en la presentación que nos encontramos ante diferentes casos que van entre lo ufológico y lo paranormal, entre el misterio, los fantasmas, los ovnis, los visitantes de dormitorio. ¿Por dónde vamos a comenzar esta ruta que nos haces hoy por la provincia de Huelva y por la provincia de Sevilla? Pues mira, José Manuel, vamos a comenzar con un caso ufológico que se dio en Las Navas de la Concesión. Es un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Sevilla, muy bonito, además en plena naturaleza, y en el cual podemos encontrar verdaderamente diferentes casos paranormales, sobre todo de avistamiento ovni. Todo lo que es Constantina, Cerro del Hierro, el destacamento militar que se encuentra allí, también la Puebla de los Infantes, toda esa zona, sobre todo en el periodo de los años 70 parte de los 80 y parte de los 60. O sea, 70 digamos que sería cuando más fenómenos de ufología se dieron allí, lo podemos ver en diferentes casos. A mí personalmente hay un caso que me llega muy de cerca porque es un familiar mío, son familiares míos los que lo presencian, y es un avistamiento ovni en una casa rural que se asentaba en la Sierra Norte, en el término de las Navas de la Concesión, y nos tenemos que trasladar a una pequeña casa, bueno, como un cortijo pequeño, una casa grande, estaría ahí a medio camino, con unos 320 olivos alrededor de esa casa, la cual pues en unos días se usaba como finca donde se trabajaba y también pues se utilizaba para pasar allí el verano, durante el periodo estival. Esta casa se encuentra muy cerca de lo que sería la ribera de la Ciudadeja. Aquella persona que lo conozca, prácticamente pues separa el término municipal en algunos puntos de Constantina con el de las Navas de la Concesión. Esa ribera, digamos, que es como término municipal entre ambos pueblos en algunos puntos. También la finca de los Nogalillos y la finca de Navagalindo. Son también dos fincas bastante extensas que se encuentran alrededor de donde está situada esta casa y también esta finca con 320 olivos. El acceso a la finca se hace a través de la carretera, la A8202, que es una carretera que comunica Constantina con la Nave de la Concesión y que lo hace como un camino de tierra hasta la misma casa. Hasta ahí pues podemos hacernos una idea que es un lugar bastante aislado, bastante tranquilo y que, bueno, pues goza de mucha tranquilidad y sobre todo de trabajo de campo, ¿no? Durante una noche del verano de julio de 1980, la familia se encontraba durmiendo. Seis personas que estaban dentro de esta casa, las cuales eran un matrimonio junto a dos hermanos, serían cuatro adultos en total, y dos niños que eran hijos de ese matrimonio. Resulta que en mitad de la madrugada, ya bien entrada la madrugada, comienzan a observar una luz blanca que los testigos describen como cegadora, que entra por dentro de las ventanas y que miran a la cercana ribera, esta ribera que antes comentaba, que termina despertando a las personas que duermen en las habitaciones. La luz es tan fuerte que incluso con los párpados cerrados y durmiendo despierta a las personas que se encuentran durmiendo con las ventanas orientadas a esa ribera, que es donde aparece esta luz estática sobre el agua. Un fuerte escosor de ojos es lo que también manifiestan los testigos, que es el fruto de lo que hace despertar por esa luz cegadora, y las ventanas están completamente abiertas. Tenemos que recordar que julio, con todo el calor, aunque haya un frescor de la sierra, no deja de hacer calor, y por tanto la luz entra plenamente e ilumina la habitación, hasta el punto que a un principio creían que se trataba de un vehículo, quizás un coche que acababa de llegar, pero en ese momento no esperaban a nadie, y mucho menos a esas horas. Aquella luz no es acompañada de ningún tipo de ruido, no hay ningún ruido de motor, no hay ningún ruido de nada, es totalmente silenciosa, y sin saber de qué se trataba, dos de los testigos, que temen que puedan estar robando o que pueda ser algo desconocido, deciden salir a observar si realmente es un coche o algún otro tipo de vehículo o incluso algo extraño. Por tanto, cogen incluso una escopeta, porque tenían miedo a los desconocidos, lógicamente, una escopeta típica de casa, y justo al salir observan desde la puerta de la casa como aquella luz, ahora menos potente, está sobre esa ribera. Y en pocos minutos la luz empieza a volverse de nuevo más intensa y comienza a elevarse lentamente, poco a poco, hasta alcanzar una cierta altura en el cielo, para después repentinamente acelerar su velocidad y desaparecer por completo a la vista de los testigos. Una de las cosas que me decían los testigos es que en ningún momento aquella luz dejó ver si era un objeto o si solamente estaba compuesto de luz. Tampoco en toda la observación emitió ningún ruido, que es el hecho más extraño después de esa luz cegadora, es que no hacía ningún tipo de ruido. E incluso en la investigación que yo llevé años después, porque esta investigación realmente me pilla muy lejos en el tiempo, pero tenía la oportunidad de hacerla, puesto que eran familiares míos, llegué al lugar. De hecho, he visitado en varias ocasiones ese lugar, un lugar totalmente apartado, donde no hay luz artificial, donde todo lo que hay es completamente en plena naturaleza, y empiezo a escuchar el caso. Todos aquellos que vieron el caso me manifiestan lo mismo. manifiestan que en ningún momento emitió ruido, que la luz era blanca, cegadora. No hay ningún afán de protagonismo, al contrario, lo que quieren es que permanezca hasta cierto punto oculto su identidad, y desde luego no hay ninguna idea de querer engañarme, ¿no?, con esta historia. Por lo cual me lo cuentan en confianza, y a pesar de eso, o sea, a pesar de ese tiempo que transcurre el suceso, yo personalmente intento saber cuál fue el recorrido de ese objeto, también la distancia desde donde lo vieron hasta la casa misma, de la misma ribera. La ribera es muy cercana, apenas 500 metros de la casa. También la orientación de las ventanas por donde entró la luz, que son las que están más cercanas a la ribera y están en una orientación noroeste con respecto a la casa. Y estas habitaciones de ese pequeño cortijo son las que, por las cuales me cuentan que entró esa luz de esa cierta potencia. En el entorno se encuentra un manantial muy cerquita también de la casa y de la misma ribera, rodeado por varias higueras y chumberas, cual se hace debajando unos escalones. También estuve allí viendo si sería más o menos la distancia exacta sobre la que vieron esa luz, y vuelvo a hacer, bueno, a incidir, ¿no?, a entrevistar a los testigos para que me digan si el objeto, por la mínima casualidad, había hecho algún tipo de luz o había reflejado otra luz que no fuera blanquecina. Incluso le explico que, bueno, los meteoritos y los bólidos son objetos naturales, ¿no?, que cambian, que pueden estar cayendo en el cielo. Incluso el resplandor que provoca es un resplandor que algunas veces puede ser cegador. En cambio, ellos me dicen que no, porque en ningún momento eso tuvo una trayectoria fija, sino hizo varias trayectorias. La primera es que desde el suelo ascendía hacia arriba, algo que un meteoro, por ejemplo, no haría nunca. Él siempre haría en dirección contraria, y cambió varias veces rumbo, lo cual tampoco un objeto natural que caiga del cielo lo haría. Entonces, eso nos lleva a explicar que de alguna manera lo observado por los testigos era algo que también hemos encontrado en diversos avistamientos de esa época. Tanto en los años 70, finales de los 70, principios de los 80, hubo una gran cantidad de avistamientos entre Constantina, Cerro del Hierro, Nava de la Concepción y Puebla de los Infantes, y esos casos, algunos de ellos, se pueden llegar a asemejar a este caso también, que entronca en este caso casuística, ¿no?, casos extraños que se dieron hasta mediados de los años 80. Un sitio, Manuel, que es muy activo a nivel de fenómenos paranormales, porque incluso hay expedientes, fíjate, en toda esta zona, que son calificados como expedientes desclasificados, puesto que así lo estimó el ejército, ¿verdad?, el MOA, el Mando Operativo Aéreo. Sí. Y que siempre se ha hablado que en las proximidades del Cerro del Hierro, en lo que es el Cerro del Negrillo, donde está la estación de vigilancia aérea número 3, pues siempre allí se habló de ovnis, se habló de humanoides, de seres luminosos, que incluso, bueno, llegaron a provocar la intervención de lo que eran los propios soldados en la búsqueda de luces extrañas, tal y como hoy nos estás describiendo. Efectivamente, es que es un caso que entra dentro de esa casuística, por tanto, es uno más de tantos, pero como le pasa a todos los casos que tú sabes que el testigo lo ha visto, que realmente lo ha vivido, es un caso más, pero único en toda esa casuística. Y efectivamente tenemos el Cerro del Hierro, el destacamento militar que hay allí, que todavía pues nos ofrece muchísimos de los archivos de interés, que incluso puede que hasta este caso lo pudieran observar otras personas desde diferentes puntos y completen la información, que es algo que todavía deseo encontrar más información sobre esa noche concreta de julio de 1980 y saber si alguien más pudo observarlo o si hubo algún tipo de fenómeno relacionado. Fenómenos relacionados además con un incidente ovni en las Navas de la Concepción, entre Constantina y las Navas, en ese lugar en el que también quiero recordar aquí lo que es el embalse de San Calixto, que es un lugar también interesante por ese fenómeno OSNI, ese fenómeno de objetos submarinos no identificados que se dan bajo sus aguas, y que en muchas ocasiones testigos de diferentes índoles nos han hablado y nos han comentado lo que sucede dentro del mismo. ¿A dónde nos vamos ahora, Manuel? Pues ahora nos vamos a Estación del Campo. Allí nos vamos a encontrar en el año 2014, en un entorno de la histórica Fuente de la Cañería. Es un lugar agradable, tranquilo, de esa localidad de Escasena del Campo. Muchas personas aprovechan las tardes de verano para pasear en su entorno por los caminos rurales, e incluso muchos aprovechan para llegar a esta Fuente de la Cañería y tomar agua, porque es un manantial, y llevársela a su casa. Es algo muy, muy bonito el ver aquel entorno, porque incluso en el verano más seco siempre existe agua y siempre puede tomar agua de esa fuente. Por tanto, es muy deseada a lo largo de esas caminatas veraniegas para toda la familia. En el camino existen también unas torres de alta tensión muy cerca de esa fuente, en la cual en el silencio del campo se pueden escuchar un sonido vibrante, una especie de señal de carga eléctrica que emiten por la propia tensión de las torres. Aquí, durante una de esas noches de verano del año 2014, prácticamente anocheciendo, una familia que estaba paseando con sus hijos por aquel camino de tierra, estaban disfrutando del lugar, del frescor que hay allí, y decide tomar el camino de vuelta al pueblo. Ahí intentan hacer, bueno, a mitad de camino, que se encuentra esta Fuente de la Cañería, intentan hacer una última parada para tomar agua, para refrescarse, también para disfrutar de ese lugar apartado y tranquilo. Y justo al llegar a la fuente observan unas pequeñas luces. Estas luces están estáticas sobre esa fuente y les llama la atención, pensando que pudieran tratarse de luciérnagas, de algún tipo de luciérnagas que se están acercando allí, y por tanto quieren ir a verla, lógicamente. Sin embargo, esas luces no son insectos. Al acercarse a ellas, las luces comienzan a volverse de mayor tamaño e incluso empiezan a perseguir a los miembros de la familia a lo largo de esa misma fuente, y después, cuando los rodean, ellos empiezan a correr dirección al pueblo y las luces les persiguen a lo largo de toda esa travesía, digamos, hasta que van llegando al pueblo y van desapareciendo estas luces, que ya habían tomado un tamaño mayor al que en principio habían visto, tipo luciérnaga. En la investigación, a mí este testimonio me llega cuando yo colaboraba en un programa de misterio de la radio local de Escasena del Campo, Radio Luna, y el testimonio me empieza a llegar de una forma anónima. Entonces es difícil investigar, debido a lo aislado de este hecho, si verdaderamente tengo testigos que sean de calidad o que realmente no quieran engañarme. Lógicamente, el mundo del misterio muchas veces se da a este tipo de cosas y tenemos que investigar con seriedad, porque de lo contrario cualquier historia podría parecer cierta. Sin embargo, cuando empiezo a investigar, aunque sea difícil, no encuentro más testimonios, y decido que durante muchas noches voy a recorrer ese camino, un camino que por cierto es ideal sobre todo en verano para la fotografía, la observación astronómica, y aprovecho tanto en soledad como en compañía para andar ese camino durante muchas noches. En todos aquellos recorridos nocturnos por el mismo lugar, el misterio no sale a mi encuentro. Desgraciadamente no veo nada extraño. Lo que sí es que a lo largo de diferentes conversaciones con personas del pueblo, me empiezan a decir que tan cerca en el tiempo, tanto en el 2014 no, pero que sí había testimonio de algunas familias que habían tenido encuentro con algún tipo de luz dentro de ese camino, y que parecía que estaba relacionado también con la instalación de las torres eléctricas. Hasta ahí me decían algunos, otros decían que, bueno, el fenómeno era algo sobrenatural, y otros me querían explicar que, bueno, a lo mejor la carga eléctrica de estas torres de alta tensión. Lógicamente, a las torres de alta tensión se les sacan muchas propiedades, pero no suelen producir ese plasma, o supuesto plasma que me estaban explicando, un plasma energético. Sin embargo, pues vuelvo allí, vuelvo a hacer fotografías, me aparecen en algunas fotografías los orbs, esos pequeños puntitos de luz, pero como estoy en un lugar apartado, que es un lugar de tierra, de campo, posiblemente muchos de ellos pudieran ser insectos o polvo, así que no termino dándole esa explicación, y el lugar pues sigue tranquilo y apacible. Así que al día de hoy lo tomo con pinzas, porque no tengo el testimonio directo de esa familia que lo vio, pero sí sigo investigando. A colación de todo aquel periodo mío en el cual estuve en ese programa de misterio de la radio local, recuerdo que también circulaba un vídeo en 2014 a través de YouTube. Eran las imágenes de un ovni que era, bueno, lo describían en el título OVNI UFO Escasena del Campo Huelva. Todavía creo que cuando entras en YouTube lo puedes encontrar. es un ovni falso que se creó a través del programa Sony Vegas y que nos da idea de muchas veces los pies de plomo que tenemos que tener cuando nos llega un testimonio y no podemos corroborarlo. Por desgracia, sí, por desgracia, en la actualidad, fíjate que hay muchos móviles en los cuales, bueno, pues hay personas que están interesadas en todo lo que es, más que el fenómeno paranormal, aparecer en medios de comunicación o darse notoriedad con todos estos temas. Bueno, perpetran todo tipo de hechos que desde luego son reprobables, ¿no? Desde esas luces que tú comentabas anteriormente a sonidos extraños, humanoides que bueno, dejan mucho que desear. Es decir, por desgracia es así, por desgracia esto, bueno, pues está montado de esta forma y somos nosotros los que tenemos que discriminar este tipo de hechos. Fíjate que yo hace hoy precisamente hablaba con un amigo y hablábamos de un individuo que en gran medida todos los casos que cuentan a nivel del fenómeno ovni pues no dejan de ser una falacia y dejan de ser hechos que desde luego nadie presta oído. Pero claro, nada más que hay dos o tres personas que prestan atención a sus batallitas, entre ellos un conocidísimo investigador, escritor, pues lo que ocurre es que al final pues parece que oye, por el simple hecho de aparecer en un libro o que haya cedido dos o tres vídeos de unas supuestas luces que se mueven en el cielo, que se ven claramente que son cometas chinas, pues ya parece que porque el investigador, el escritor, lo cita, lo pone en su página web, poco menos que son ciertos los casos, cuando ya te digo, dejan mucho que desear. Y por desgracia, esto es algo que estamos teniendo y que estamos viviendo en la actualidad. Evidentemente, se engaña a quien se quiere engañar y se deja engañar quien se quiere dejar engañar, evidentemente. Oye, me llama la atención, Manuel, que salieras en busca de esos misterios, que te cogieras y dijeras, oye, pues no, pues yo voy a experimentar y voy a ver si yendo a las zonas donde dicen que se aparecen esas luces, las veo. Desde luego, no hay una demostración más gráfica de buscar el misterio que esa, ¿no? Por supuesto, porque en este caso, sobre todo, yo te digo, por ejemplo, en el caso anterior de la nave de la Concepción, tengo testimonio de primera mano fiable. Entonces, ahí no tengo nada que dudar. Pero cuando tengo un testimonio que me llega de manera anónima a través de este programa que yo colaboraba en la radio local, pues, bueno, vamos a buscar el fenómeno, vamos a intentar, ya que es bajo ese anonimato, no soy capaz de llegar a la persona que lo vio, pues por lo menos de saber si yo soy capaz de obtener algún resultado, de ver algo fuera de lo normal. Hace poco estaba también en el silo de Escasena del Campo, que está al lado de la estación de tren, todavía está en funcionamiento esta estación, por suerte, y entraba en el silo y lo documentaba gráficamente todo, además también por el patrimonio industrial que contiene el mismo silo del tren, esos antiguos silos que pueden aparecer en muchos pueblos de España. Y cuando yo lo documentaba, me decían que allí se habían visto alguna aparición, algún fantasma, y bueno, a ver si tengo suerte, ¿no? A ver si al llegar allí puedo encontrarme con ese misterio. Sin embargo, estuve de lo más tranquilo, reflejé y documenté todo el silo, más de 3.000 fotografías, pude entrevistar a trabajadores del silo, también, por supuesto, pregunté si allí había ocurrido algún incidente para que apareciera algún tipo de suceso paranormal o que lo explicara. Fue un lugar tranquilo de trabajo, dentro de lo que cabe, e incluso tuve la gran suerte de hablar con una de las personas que estuvo encargada de ver silo hasta que prácticamente se clausuró, así que me contó toda la historia y bueno, pues dejó eso para el patrimonio industrial y crónica, ¿no?, de ese pueblo. Pero desde luego no había esa historia, ¿no?, que se habían inventado un poco para dar miedo, ¿no? Eso es siempre el salir, el encontrar el misterio, si no lo encuentra, el ser sincero. Aquí no ha aparecido nada. A lo mejor otra persona tiene otra suerte, a lo mejor yo en otro momento la tengo, pero ahora mismo no he podido registrar nada, y es decir, por lo menos, lo que te llega con veracidad, ¿no? De ahí, por ejemplo, también puedo decir que en este lugar donde me encuentro, Casena del Campo, limita con Alnarcoya. Alnarcoya y el mundo ufológico están estrechamente relacionados, y lógicamente Casena del Campo también. me han comentado también personas que son con testimonios verdaderamente que puedo tomar en serio, me han comentado sobre momentos que han ido camino al Rocío, saliendo con esta escena del campo, que han visto alguna luz por allí también, por todo lo que sería Doñana. Me han dicho también de incluso casos que sucedieron en los 70, y curiosamente aquí en esta investigación ufológica me remonto en esta escena del campo a algunas de las revistas que se una publicación que se llamaba Titi, otra que es la revista de la Virgen de Luna, que se han hecho, se han publicado algunos fragmentos de algún avistamiento o de sucesos extraños que tenían relación con la cañería y también con esa red de alta tensión que pasa tan cerca. Siempre que hay agua, siempre que hay electricidad, pueden suceder fenómenos paranormales y bueno, o incluso pueden tener explicaciones lógicas, y qué menos que salir ahí investigando. Investigar, que siempre es importante, y comprobar por ti mismo, pues precisamente todo lo que es el buscar el misterio, el buscar los testigos, los testimonios, los relatos, contrastarlo luego, ver al fin y al cabo la veracidad que tiene unos hechos. Y también, oye, como tú has comentado, si en un momento dado hay un fenómeno ufológico, pues se habla, se afirma, se comenta, se presentan los argumentos, y si no, pues simplemente ese día o no ha habido suerte, o como tú comentabas, o simplemente habrá que seguir insistiendo. Yo recuerdo que en Escasena del Campo, mi buen amigo Joaquín Matez Nogales me comentaba casos que eran realmente interesantes, sobre todo sucedidos con respecto a aquella fecha funesta de 1998, cuando reventó la presa de Boliden a Pirsa, y se vieron luces de precisamente personas que venían circulando desde Escasena de Campo y pudieron ver esas luces. Es decir, que siempre ha sido un sitio también muy vinculado a lo que es el fenómeno ufológico y a la ufología en este país. Precisamente uno de los casos que iba a traer hoy estaba relacionado con esto, con la presa de Bolivén, pero no me atreví a traerlo porque me faltaba todavía información, y cuando ya lo tenga, cuando pueda tener una información de más calidad, traeré este caso también al programa. Curiosamente hoy que me lo comenta, y precisamente aprovechando que me comenta también sobre esas investigaciones, ¿no? Investigaciones que muchas veces son hechos extraños, me da también pie a introducir lo que sería el siguiente caso, un caso que por cierto me he encontrado aquí en la comarca del Condado Norte, y es el reloj de Santa Cristina. Este en principio yo no lo había escuchado nunca, es una historia que he registrado en diferentes lugares de la comarca, tanto en La Palma del Condado, Paterna del Campo, creo que en Rosiana también, y es curioso porque nos da una idea, por lo menos, de un fenómeno que, salvo que esté en otro lugar, yo lo conozco solamente en esta comarca, y es un fenómeno que se manifiesta a través de un ruido similar al reloj de pared, a un reloj de pared antiguo. El testigo me decía que en la noche de San Juan, curiosamente, noche mágica como ninguna, ella escuchó junto a su hermana cómo se encontraba una especie de ruido de un reloj de pared antiguo. No era un ruido, era un sonido, era un sonido claro de reloj de pared antiguo. Estaba en la cocina, y curiosamente en toda la casa no había ningún tipo de reloj de pared, ningún tipo de reloj antiguo, y por cierto nunca estuvo allí ningún reloj, o sea, hasta ese momento no había entrado en casa ningún tipo de reloj de pared. El sonido, que era típico a las de las campanadas de este tipo de reloj dando la hora, era constante, era un ruido constante. Ellas extrañadas, porque no sabían de dónde procedía este ruido, empezaron a escuchar con detenimiento, y vieron como ese ruido provenía de un mueble donde se guardan los platos dentro de la cocina, y comenzaron a buscar el ruido allí, pero no encontraron nada. El ruido seguía siendo insistente, y las extrañó tanto que salieron al patio por si había algo que golpeara las tuberías y provocara ese sonido, aunque nada tenía que ver el ruido de un reloj de pared dando la hora a las de las tuberías, pero ya por pensar que hubiese algo golpeando esas tuberías. Ya cansadas, también asustadas, deciden irse a la cama, con esa sensación extraña de que allí estaba pasando algo perturbador, raro. Y la testigo me indica que ella se acostó junto a su madre, y su hermana pues fue a dormir sola. En ese momento, en el momento que se acostó con su madre, le comentó el extraño suceso que estaba pasando en la cocina, esa especie de campanada, ¿no?, que daba el reloj, a lo cual la madre se puso muy nerviosa y le pidió a la hija que rezara junto a ella antes de dormir, y tras rezar un Padre Nuestro, ambas se durmieron, y cuando se despertó al día siguiente, su madre, que estaba alterada, no podía bajarse de la cama, y resultó que una de sus piernas estaba paralizada porque acababa de sufrir una trombosis en esa noche. Pasado el tiempo, su madre le comentó sobre aquel sonido, sobre aquello que había escuchado, y le dijo, bueno, le empezó a contar esa historia desconocida, por ejemplo, para mí y también para ella en ese momento, que era el reloj de Santa Cristina, a la cual pues decía que era un sonido que se escuchaba similar a las campanadas de un reloj de pared, y que era señal de un mal presagio. Ella misma lo escuchó, ella misma, su madre, este testigo, ya la había escuchado con anterioridad, no la noche que a ella le pasó este incidente de la trombosis, pero sí la había escuchado acompañada de su madre muchos años atrás. ¿Para qué? Pues para anunciarle dos hechos desastrosos. La primera ocasión fue la enfermedad de uno de los hijos, hermanos de esta señora, que sufrió pleuritis, y en una segunda vez que la escucharon, la muerte del caballo familiar, que era algo así como el alivio de las cargas de una familia campesina. Ese caballo, al morir, también provocó un gran destrozo en la casa. Aquel fenómeno que anuncia que algo malo va a pasar, siempre lo suelen escuchar dos personas, y es un fenómeno que parece que al rezar parece que se calla, aunque en este caso la testigo no lo dejó de escuchar porque rezara, sino porque abandonó la cocina y en ese mismo momento ya no lo escuchaba. La investigación que hice con todo, a través de esto, la misma testigo me comentaba que preguntó a otras personas si le había sucedido y encontró diferentes casos a lo largo de esta comarca, ¿no? Uno muy específico de una mujer que le explicó que efectivamente en una ocasión la había escuchado, y fue justamente un día antes del anuncio de la muerte de un familiar. Y también otra mujer le explicó la leyenda completa, una leyenda que yo deseaba saber, y por lo visto es, en este caso, me explicó que era una señora muy rica la que comienza todo esto del reloj de Santa Cristina. Esta señora rica vivía sola, tan solo al lado de su cuidadora, y coleccionaba relojes con mucho afán. Tenía muchísimas piezas de reloj en su casa, hasta llegar a tener verdadera pasión por esos objetos. En su lecho de muerte pidió a su cuidadora que pusiera todos los relojes para que sonaran a la vez, algo que la cuidadora no hizo, pues no la escuchó. Y en ese momento aquella señora, ya moribunda, advirtió a su cuidadora que con el sonido de esos relojes avisaría cuando algo malo le fuera a pasar en la vida o a suceder en la vida. Con lo cual, esto nos daba una idea de dónde nace todo este fenómeno, al menos a manera de una historia. Por lo menos nos da un pie a una historia para saber de dónde puede surgir ese fenómeno. Si bien es verdad que en el caso de la testigo ya lo escuchó en la cocina, su madre con anterioridad, que la había escuchado dos veces años atrás, lo escuchó en diferentes partes de la casa, parece que cuando se manifiesta escoge siempre que haya dos personas juntas, como antes comentaba, y normalmente, por lo menos los casos que yo me he encontrado, ambas son mujeres. Ambas suelen ser mujeres. Con lo cual, es algo que sucede aquí en la comarca del Condado de Huelva, por lo menos aquí donde he registrado esos casos, y es muy interesante tanto la historia como el hecho de que, bueno, la persona que me lo comentaba era una persona que verdaderamente, como hablábamos antes, era un testigo fiable. Es curioso porque en muchas ocasiones la persona deja como una huella, un vestigio en aquellos objetos que tienen más apego o a los que le tienen un mayor grado de unión, de todo lo que podríamos decir, esa carga emocional, sentimental que tienen, y luego cuando fallece es como si se quedara ahí algo, algo impregnado, algo marcado, que de alguna forma te viene a decir que los objetos poseídos, objetos malditos, objetos encantados, pues que realmente existen, y que este es un buen ejemplo de ello, ¿verdad? Efectivamente, es algo que muchas veces, bueno, parece que es la leyenda, muchas personas se pueden quedar Yo, por cierto, disfruto el mito, disfruto la leyenda, se pueden quedar en la leyenda, pero cuando hay un hecho que han escuchado diferentes testigos, la mayoría fiables, que se puede fiar de personas que no ganan nada en contar esa historia, incluso no tienen repercusión porque buscan el anonimato, pues ahí se puede dar cuenta de que además de una leyenda o de una historia, hay algo más. Y cuando rascamos, pues efectivamente nos encontramos esos objetos, muchas veces marcados, malditos, donde una persona ha llegado a tener pasión, o incluso de una manera desmedida, hasta llegar a que esos objetos terminan tomando alma de la persona. Yo recuerdo esas viejas leyendas en las cuales se decía que cualquier persona, un carpintero, un constructor, un juguetero, acababa dejando en su trabajo artesanal parte de su alma, el tiempo que le había dedicado, y cómo esos objetos, hasta cierto punto, podían tener algún tipo de alma o algún tipo de relación con aquella persona que la construyó. Así que no deja de ser también interesante poder encontrar algunos casos que se convierten incluso en casos reales, ¿no? Como en este caso. Un caso que desde luego, aunque está entroncado con la leyenda, bueno, toda leyenda tiene el germen de la verdad, y ahí nos encontramos un ejemplo de todo ello. ¿A dónde nos vamos a continuación, Manuel? Pues vamos a seguir en la comarca del condado de Huelva, y nos vamos a ir a uno de sus pueblos. No me está permitido por el testigo tampoco revelar de dónde es, pero sí unos sonidos extraños que escuchó sobre su tejado. Y resulta que era una pareja joven que había comprado una casa antigua, de las típicas casas de pueblo, donde por la tarde, al atardecer, casi ya de noche, empezaban a escucharse unos sonidos extraños en aquel tejado antiguo. La testigo escuchaba como alguien andaba sobre las tejas de la casa, y eran verdaderos pasos. Al principio quisieron pensar que eran gatos, pero bueno, los gatos pueden hacer un cierto ruido al mover las tejas, al buscar un pájaro en estos tejados antiguos, pero sin embargo no dejaron de repetirse, y además siempre a la misma hora, siempre era a la hora del anochecer. No era el horario de un reloj convencional, sino siempre se daba a la hora que anochecía, independientemente de si fuese verano o invierno. Todo esto ya empieza a ocasionarle cierta preocupación, ¿no? Porque al fin y al cabo esos pasos ellos los escuchaban completamente en la planta de abajo, y la casa era solamente de una planta, ¿no? Con un sobrado arriba, pero con una sola planta. Entonces, ¿qué era tan potente para que hiciera tanto sonido, ¿no? Y además unos pasos tan humanos. Ya llegaron a un punto que empezaron ellos mismos a intentar saber qué era lo que estaba sucediendo en su casa. Y para comprobarlo, uno de los miembros de la pareja, el o ella indistintamente, se quedaba dentro de la casa y la otra salía. Así lo hacían, viendo el tejado y escuchando los pasos dentro. Y aún observando el tejado, ellos escuchaban los pasos dentro. Y no había nadie sobre el tejado. Con lo cual, ya llegaron a asustarse y empezaron a comentárselo a algunos vecinos de confianza. En aquel momento, un vecino ya mayor, le comentó que durante la guerra civil persiguieron a un hombre, en este caso para matarlo o llevarlo preso. El caso es que el hombre, al escapar, se subió a ese tejado, intentó allí salir como pudo de esa situación, sin embargo, los del bando contrario consiguieron dispararle y matarlo sobre ese tejado. Y sin embargo, todo lo que parece reproducirse es el caminar de esa persona que al atardecer se lo querían llevar preso, seguramente, para fusilarlo. Entonces, esa historia probablemente le puso los pelos de punta a los miembros de esta pareja, especialmente a ella, y llamó al cura del pueblo para bendecir la casa, sin contarle la historia, porque tenía mucho miedo de que el sacerdote pudiera extrañarse o incluso negarse, porque creyera que aquello era una superstición o un engaño. Entonces, tras aquella bendición, dejó de escucharse ese sonido, y una posterior reforma paró por completo ese fenómeno hasta el día de hoy. Así que tenemos un fenómeno que, aunque ya no está activo, sí lo estuvo durante un tiempo y provocó a esta pareja verdadero miedo y dolor de cabeza. Y además que tiene que ver nuevamente con ese pasado, hechos trágicos, hechos luctuosos, que no dejan de llamarnos la atención, ¿verdad? que no dejan de ser particularmente sintomáticos. Un último caso, un quinto caso que hemos anunciado y que nuevamente, ¿a dónde nos desplazamos? Pues ahora nos vamos a desplazar a Sevilla capital, nos vamos a desplazar a Sevilla, a un piso que tuvo diferentes sucesos paranormales. Este tuvo dos tipos de fenómenos. Este piso tuvo aquel suceso en 1999 y llegó a mí este caso en 2010 mediante un testimonio y una cinta de cassette, de aquellas cintas antiguas de cassette, no pudiendo revelar el lugar por petición del testigo, porque bueno, me explica que al día de hoy todavía le da miedo hablar de este tema, aunque sí tiene curiosidad por saber algo más de él. Nos explica dos tipos de sucesos. Uno de ellos son extrañas interferencias en su radio, en la radio que él utilizaba, sobre todo por la mañana antes de irse a trabajar, y posteriormente el avistamiento de unos seres que entraban en su dormitorio durante la madrugada. Es un caso un poco más complejo, porque es un caso que se repite a lo largo de un tiempo. Nos dice el testigo que el primer hecho que le extrañó fue que cuando se despertaba para ir a trabajar sobre las 6 de la mañana, al levantarse conectaba su radio y la ponía en la emisora que siempre escuchaba todas las mañanas. Un día, un cuarto de hora después, sobre las 6:15, empiezan a producirse una serie de interferencias parecidas a aquellas que provoca el cambio de una sintonía a otra, sobre todo en las radios que son así tipo analógicas. Después de esas interferencias escuchaban unos golpecitos que duran unos pocos segundos, que les duraban unos pocos segundos, y volvía aleatoriamente a los 5 minutos a esa interferencia. Mientras tanto se volvía a escuchar en la cadena de una manera normal, pero volvía otra vez aleatoriamente a los 5 minutos, a los 20 minutos, así durante toda la mañana, a escuchar esto. Al poco, tras ver que esto pasaba en ese aparato de radio, vuelve a comprar otro. No cree que está estropeado, que tiene un problema en esa emisora, no le quiere dar mayor importancia, con lo cual compra otra radio. El aparato, bueno, funcionaba con total normalidad. Empieza a escucharlo de nuevo a las 6 de la mañana, el día siguiente de comprarlo. El otro prácticamente lo deja inactivo, y en ese mismo aparato, a las 6:15, vuelve la interferencia y ese sonido, esos golpes, es similares a una especie de código, porque presentaba una serie de tiempos. Era siempre ese mismo golpeteo, y siempre cuando terminaba, volvía otra vez la cadena que estaba sintonizada a ese dial, sin que le tocara en ningún momento nada a la radio. Aún así, ya, bueno, se acostumbra a estas interferencias que empiezan a producirse durante un tiempo, y él me cuenta que 3 días después, durante la madrugada, mientras está durmiendo, observa como unos seres de no más de 80 centímetros de altura, unos seres bajos, entran en su habitación con una especie de escafandra en su cabeza, y de la cual salen unos tubos que la comunicaban con la espalda, algo así como una especie de submarinista. Antes de que se pueda incorporar en la cama, aquellos seres han salido del dormitorio rápidamente y no puede verlos. Así que decide levantarse, decide ver si esos seres están en algún lugar del piso, y no encuentra nada. De hecho, esa noche no vuelve a conciliar el sueño y se levanta en diferentes ocasiones para ver si efectivamente existía algún tipo de ser en su piso. Se vuelve a levantar de nuevo, como cualquier mañana, y a las 6:15 vuelven a escuchar esas interferencias, las cuales vuelven a registrar el mismo sonido y esos golpecitos por unos pocos de segundos. Durante varios días no vuelve a haber nada, y la noche que descansa más tranquilo, la intenta, bueno, pues, pasar esa parte de esas noches que, bueno, tenía el miedo de que aparecieran los seres, al descansar más tranquilo, se vuelve a despertar en la madrugada y vuelve a ver a los seres salir de su habitación. Eran, según él contaba, bajitos de unos 80 centímetros, vestidos con esa escafandra, y que siempre estaban, bueno, él lo veía salir de la habitación a la hora de que él se despertaba. Termina ya por comentárselo a su mujer, la cual dice que también ha sentido algún sonido, pero que no sabía si lo había soñado, y tampoco llega a observar a los seres, con lo cual en ese momento él decide poner una grabadora, la cual la tiene grabando, pues intenta para toda la noche, y durante todo el tiempo que graba, durante esas horas nocturnas, no consigue grabar nada. De hecho, lo único que consigue es que a última hora comienza una especie de interferencia de radio, pero ahí se corta y no hay nada más. Con lo cual, al final de eso, termina pues por acabar esa investigación, volver a comentárselo a su mujer, varias noches sin dormir, y los seres acaban por no volver a aparecer. El fenómeno desaparece de ese piso, y lo más extraordinario tal vez sea esa grabación de cassette, la cual sí he escuchado, la cual no tiene nada extraordinario, salvo a última hora que parece una especie de interferencia, pero no podemos saber si esa interferencia realmente la produjo otra cosa que no fuera el mismo hecho paranormal que describía el testigo. Hasta incluso viendo esos supuestos episodios de visitantes de dormitorio, muchas veces es un fenómeno que podemos pensar que pueden ser alucinaciones, parálisis de sueño, psicosis o cualquier tipo de afección psicológica, incluso muchas noches sin dormir, un periodo de estrés. Pero sí es verdad que actualmente, cuando ves que hay casos que se asemejan al que este testigo te cuenta, y también ves que el testigo llegó a preocuparse hasta la hora de grabarlo, es una persona que tú lo ves con miedo, también, que te lo cuenta en confianza, y que verdaderamente intenta incluso obtener pruebas por sí mismo, ¿no?, de que allí está ocurriendo algo. Y hasta el día de hoy, desde 1999 al día de hoy, todavía se pregunta cuál fue el caso y qué vio aquellos días. Casos que desde luego no nos dejan indiferentes, casos que son realmente impresionantes, por lo que implica en el que hoy hemos ido desde lo que es ese fenómeno ufológico, con dos casos que son apasionantes, hasta una leyenda, un caso de fantasma, y este último de visitantes de dormitorio, que desde luego hacen que toda esta zona de Andalucía, que comprende a las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, pues sean el territorio preferido de nuestro compañero Manuel Zamora para buscar lo imposible. Andalucía, España en sí, es tierra de misterio, y como tierra de misterio que es susceptible de ser investigada, cosa que hace a la perfección Manuel Zamora. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en este tu programa, en Voces del Misterio, y te escuchamos en una próxima ocasión. Por supuesto, José Manuel, como siempre, un placer poder compartir esto y hacer sobre todo periodismo serio, con fuentes serias, y recordar que este fenómeno, que todos los fenómenos que existen, pueden llegar a ser muy interesantes, y aunque no sepamos qué los produce, por lo menos tener la idea de que están ahí, y que cuando una persona lo encuentre tenga personas de confianza a quien poder cortárselo y que lo podamos investigar, si es posible. Pues compañero, muchísimas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, pero no olviden que tienen una cita la próxima semana. ¿Cómo no? En este su programa, la 91.6, en Voces del Misterio. También nos puede escuchar en la redifusión y en todo lo que son los programas, los kioscos virtuales, digitales que pueden encontrar en Internet, donde también alojamos a Voces del Misterio. Recuerden, tienen una cita en este Voces del Misterio, edición verano, que se emite a mediodía y que durante aproximadamente una hora, en función de las retransmisiones deportivas, les llevamos todo a la actualidad del mundo del misterio, los libros, las investigaciones y todo aquello que es temática del programa. Nos encontramos la próxima semana, mismo punto del dial, misma hora. Sean inmensamente felices y pásenlo de miedo.